Nos vamos con la entrevista, la primera entrevista de la jornada, que tiene que ver con que desde el Consejo Directivo Provincial de ATE informaron que se realizó la primera reunión paritaria para la Dirección de Rentas y según cuestionaron, lamentablemente no se pudo acordar en ninguno de los 8 puntos que se presentaron como temario debido a la negativa de la patronal. Y para conversar sobre este tema en profundidad ya estamos en comunicación con Blanca Oyarzún, justamente de ATE. Hola Blanca, ¿cómo estás? Bienvenida. Gabriela Torres, Erika López y equipo, te saludamos. Hola, ¿qué tal, Gabriela? Buen día, chicos. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Blanca, gracias por tu tiempo. No, por favor. Y bueno, por compartir también con la audiencia esta reunión, ¿no? Que en cierta medida, bueno, no pudieron ponerse de acuerdo sobre estos 8 puntos, ¿no?, que presentaron en el temario. Sí, bien, en realidad es una preocupación de los compañeros de la Dirección General de Rentas y del sindicato de no haber tenido un ámbito propicio para una reunión paritaria. La verdad, uh-huh, que es lamentable y es una preocupación muy grande. Porque, bueno, los compañeros, después del acuerdo que se había firmado el 22 de marzo, sí, del corriente año, estaban a la espera porque había una promesa de una apertura de mesa de paritarias donde, uh-huh, iba a quedar homologado este acuerdo, donde los compañeros presentaron un temario con 8 puntos que tenían que ver con cuestiones laborales de su sector, que fueron refrendadas por la Secretaría de Trabajo. O sea, nosotros entendemos que cuando Secretaría de Trabajo da curso y fecha de paritarias con un temario a tratar, creemos que son temas paritarios, por lo tanto íbamos con esa expectativa, los compañeros habían ampliado, habían llevado propuestas y nada, la reunión en realidad fue una reunión informativa, uh-huh, donde el subsecretario de Hacienda y bueno, y había otro funcionario del ministerio donde nos informan, sí, que para ellos ninguno de estos temas son paritarios, por lo tanto no van a tratar ninguno de los temas, así queda refrendado en el acta, y que bueno, lo que ellos creen que fue un error de parte de, que tampoco saben si es de la Secretaría de Trabajo o nuestra como gremio, o sea, claro, nos culpan, uh-huh, a nosotros de no habernos dado cuenta que todos esos temas no eran paritarios. Uh-huh. Bueno, en realidad fue tratar de parte de los compañeros y del gremio, infructuosamente, tratar de hacerles entender que por lo menos tratemos de empezar a hablar el tema 2, que era el punto más importante para los compañeros, que tenía que ver que ese acta que había quedado refrendado y ese acuerdo donde los compañeros vuelven a su porcentaje original de cobro quedara plasmado en un acta, sí, nada, ellos deciden que no, que esto no es un tema paritario, que no es algo que lo tienen que hablar con los trabajadores, que ellos tienen la potestad. O sea, lo que sentimos nosotros desde el sindicato y desde los trabajadores es que en realidad fue una mentira y más que nada para que se levantara la medida de fuerza. Y bueno, nada, las asambleas están próximas a convocarse a asambleas para ver cuál es el camino a seguir. Claro, totalmente. No fueron los trabajadores ni este sindicato quien se levantó de la mesa, sino fue una reunión más que nada informativa de parte de la patronal, informando que ninguno de esos puntos para ellos eran paritarios, claro, que no era el ámbito donde tratarlos y que ellos tenían una potestad, la cual, nada, en la ley 2702, que es la ley de paritarias, a ellos no los obliga a sentarse así, ¿no? No están obligados a sentarse a tratar con nosotros ningún punto de ese temario. La verdad que nos sorprendimos porque la idea de los compañeros era de alegría de que se abriera este espacio, este ámbito que es tan importante y que los trabajadores lo hemos luchado en la calle, donde vos te sentás a poder dialogar y a negociar y a llegar a acuerdos, uh-huh, que no se dio en este ámbito y la verdad que lamentamos mucho y nos preocupa mucho la actitud de los funcionarios del Ministerio de Hacienda con respecto a esta actitud que tuvieron en la mesa, ¿no? Tal cual, ellos también, ahí lo decías en una parte que no me quedó claro, ellos también decían que la presencia de la Secretaría de Trabajo tampoco correspondía. En realidad lo que dicen es que creen que le faltó pasarnos la información desde Secretaría de Trabajo, bien, al gremio, de que ellos habían informado que esos temas no eran paritarios, como, bien, que había habido una disociación ahí, una falta de información, que nosotros creemos que no. O sea, a ver, ellos pueden haber informado a Trabajo sus observaciones con respecto al temario y creemos, bien, que la Secretaría de Trabajo tiene la potestad como secretaría de decidir qué temas son paritarios y qué no, y creo que fue lo ampliamente democrático la Secretaría de Trabajo para decir, bueno, esto es el temario, hay dos puntos que Secretaría de Trabajo informa que cree que no serían paritarios, que nosotros podíamos decir sí o no, no los tratamos, sigamos con el temario, pero cree que había cinco temas, cinco puntos que eran tratables o por lo menos eran charlables. Claro. Creemos que es la potestad de la Secretaría de Trabajo y por eso dio lugar, fecha y hora de sentarnos a hablar de estos temas. Por lo tanto, no, nosotros no creemos que la responsabilidad sea de la Secretaría de Trabajo. Creemos que nos dio el ámbito para poder charlarlo y de parte de la patronal hubo una negativa rotunda a tratar estos temas. Tal cual, sí. Bueno, y en ese sentido, ¿no? Con todo esto que tuvieron en el día de ayer, ¿cuál es el siguiente paso, no? Digamos, ¿cuál es el camino a seguir según lo gremial? Mira, nosotros tenemos la esperanza de que nos podamos volver a sentar. Creo que fue una primera reunión. Sí. Entendemos que fue una actitud bastante hostil y que esperamos que esto se resuelva y que tengan otra, que podamos tener otra posibilidad de sentarnos y de que tengamos otros interlocutores por ahí, ¿no? Con otro nivel de responsabilidad que creemos que no tenían estos funcionarios. Estamos a la espera de una nueva reunión, de que esto no quede en que se cerró acá la paritaria, una primera reunión, te informo que para mí ninguno de estos temas es paritario y entonces te cierro la paritaria, creemos que no es así, y los compañeros están a la espera, de la esperanza de poder volver a sentarnos a una reunión franca de las partes de asumir los compromisos que se hicieron de palabra y que los compañeros estaban a la espera de eso. Por lo cual fue que se levantaron las medidas, se suspendieron las medidas, no se levantaron sino que fueron suspendidas. Y bueno, nada, las asambleas, si en un tiempo prudencial no tenemos unas respuestas, se volverán a convocar en las asambleas para ver qué se decide. Claro. Los compañeros están tienen precaución, o sea, son respetuosos de los espacios, de las cuestiones legales, y bueno, estamos a la espera, ¿no? Tenemos la esperanza de que esto se retrotraiga, de que esta, y también queremos advertir, y esto recién justamente tuvimos una reunión de consejos de las distintas secretarías, que estamos participando en distintos ámbitos paritarios, ya sea provinciales como municipales, donde creemos que no hay respuestas en ninguna de las paritarias. No hemos tenido respuestas con respecto a los temarios ni a la apertura de paritarias que se están dilatando en el tiempo y vemos que es una intencionalidad del gobierno y el Ejecutivo Provincial y municipales también de tomar esta actitud de que pasadas las elecciones no se están abriendo los canales de diálogos, aparte con la necesidad que hay de abrir estos canales, ¿no? Por la situación de inflación y de la situación económica que estamos atravesando a nivel país, a nivel provincia. Entonces, lo que vemos con preocupación desde nuestro gremio y desde la mesa intersindical, de que no estamos teniendo respuesta y no están siendo escuchadas y no están siendo respondidas las notas de pedidos de aperturas de mesas de negociación. Totalmente, totalmente. Blanca, bueno, a disposición los micrófonos para seguir ahondando en este tema, ¿no? Dale, por supuesto. Muchísimas gracias. Gracias a vos por tu tiempo. Agradecemos mucho el espacio. Por favor. Un saludo a todos, un abrazo. Gracias, buen día. Hasta luego.